anocheceras, día, escapemos a escondidas. Ya no puedo con mis ganas de tenerte aquí en mi cama. El cuerpo te está deseando, el corazón te está llamando. Se enciende mi amor. Cumpliré tus fantasías. Soy el hombre que te espera, que te ama y te desea. Tu cuerpo te está temblando, tu corazón está vibrando. Pensando en mi amor. hacer para no amarte tanto, tanto? Que mi corazón calienta como el sol, que toda tu piel ardiente de pasión. No me digas nada si te estoy besando, besando. Cuando te beso tú te pones dura y sube, sube la temperatura. Cuando te beso tú te pones dura, cuando te beso mi amor. Cuando te beso, cuando te beso mi amor. Cuando te beso, cuando te beso tú te pones dura y sube, sube la temperatura. Cuando te beso tú te pones dura, cuando te beso mi amor. Cuando te beso, cuando te beso mi amor. Cuando te beso, no. como el viento, viento que acaricia tu cuerpito, y nunca besará ese cuerpo tan perfecto. Quiero verte más, ya no quiero sufrir más. Adiós. dejaste solo lágrimas. Tú, que nada de eso te importó, que disfrutabas mi dolor, me daba vuelta y me engañabas. Necesito odiarte, no quiero estar contigo, ya no quiero verte más. Todo tu amor me hace mal, necesito odiarte, no quiero estar contigo, ya no quiero verte más. Todo tu amor me hace mal, amor. Thank you. quitarte la ropa, hacerte el amor. Yo quiero conquistar tu amor, darte un besito en la boca, de paso sacarte la ropa, hacerte el amor, hacerte el amor. Thank you. todo tu cuerpo está llamándome al placer. Yo me resisto, pero ya no puedo más. Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos y quiero más. Oh no, oh no. De repente tu sonrisa viene a mí como caricia y quiero más. Sin nada más, así. Quiero beber de tu miel, quiero el sabor de tu piel, mi amor. Ya me llámame. Si estás arrepentida, solo llámame. No te sientas fría, solo háblame. Yo estaré aquí esperando por ti. Llámame. Si te sientes vacía, solo llámame. Si él ya no te mira, ven y búscame. Para amarnos y sentirnos una y otra vez. Ah, no, no. Llámame, mi amor. Para amarnos otra vez. Vuelves, por favor. Porque yo no. Para salvar nuestro amor. Ah, ah, ah, ah. acá. Oh, ¿por qué no te quedas